disfrutar, porque la melancolía nos traiciona sin parar, porque duele el otoño y me vuelve loco de atar. Tantas palabras son falsas. Bueno, pues continuamos en esta Silver Line. Están disputándose en estos momentos el partido entre Dignitio y BKI, los dos equipos females que están jugando ahora mismo por loser. Recuerden, Dignitión caía frente a Dark Angel, las jugadoras portuguesas consiguiendo una victoria que pasan por winner en este mapa de Dutos. Ha dado comienzo ya hace cuatro rondas. De momento BKI ganando 3-1 en el marcador, jugando BKI de contraterrorista, jugando Dignitión de terroristas. Vamos a dar a continuación la alineación por parte de Ignition. Van a jugar Pitufina, la Chula, la Chati ahí de Morena. Por parte de Gaida va a jugar Saber, Remima, Jersey, Ninuquita y Lady Chop. Vamos a ver por qué momento el partido decantado para Beca y jugando de contraterrorista, aguantando a la Chula ahora por oscuro. Tiene el C4 la Chati. Vamos a ver por qué tiene que bajar, tienen que entrar bien. Ahí de aguantando ahora en medio. Vamos a ver por qué se va a encontrar con Remima. Se aleja de la posición en su nexo de contraterrorista, aguantando también los jugadores de Beca. En este caso es Jersey y Ninu ahora aguantando por la zona de bomba. Vamos a ver por qué Pitufina y Morena van a adelantar por largo, van a asomar. Es un 3-2 favorable para Dignitio en esta táctica, apostando duramente. Ojo que se van a dar de larga al nexo de terrorista, van a entrar hacia B. Tienen ese 4 a Chati. Ojo que se va a quedar sola Lady. Madre mía, va a quedar a propinar con la K47 dentro de una vez sin ninguna dificultad. Va a plantar el C4 en típica. Ojo ahora Remima que va a entrar por agujero. Lo encuentra muy bien. Atentos ahora. Rápido BKI. La defensa por parte del conjunto de BKI muy contundente. Ojo ahí aguantando ahora con Cole. Están entrando muy bien las jugadoras de BKI, pero no van a poder hacer nada porque Dignitium fácilmente defendiendo el C4. Plantado en B. Ronda nuevamente para Dignitium, que parece ser que van retomando el camino hacia el empate. Muy buenas tardes, Diablo. De momento, igualdad el marcador en este comienzo de encuentro. Sí, la verdad es que me ha sorprendido ahora Dignitium cómo han estado muy bien. O sea, han estado jugando en parejas y haciendo de que el apoyo no sea muy rápido por parte de BKI. Me ha sorprendido bastante porque le han hecho, la verdad, esa táctica muy, muy bien. Ojo ahora por parte de Dignitium, que van a ir cuatro jugadoras ahora por oscuro. Va a ser la cobertura también ahora Pitufina de base de terrorista, adelantando ahora Jersey y Ninuquita. Madre mía, que ni muy difícil de pronunciarlo. Ojo que van a ir por el nexo de terrorista, adelantando, se van a meter por escalera. Ojo ahora a Ninu adelantando por medio, se puede encontrar ahora la Chati. Va a ser un mano a mano, lo coge ahora con Eagle, pero vaya bueno, corre a Remima también en la Eco Eagle por parte de la jugadora de Beca. Ahí a la Morena que agota rápido a Ninu, adelantando ahora por oscuro. Vaya fallo de Beca ahí, que intentaba quitar el arma. Están defendiendo bien a la jugadora de Beca ahí en la Eco. Vamos a ver por parte de Dignitium lo que van a hacer. Van ahora por base terrorista, aguantando a las tres jugadoras de BKI. Dos jugadoras en B. Está Jersey aguantando en medio. Y a mí me da que van a ir a la por larga. Como esto sigue así. Efectivamente, Pitufina ahora la Chula coge el C4. Se van por larga. Atentos porque esto puede provocar un rush inesperado para BKI. Ahora se da cuenta el Lady. Atentos porque va a ir a hacer la cobertura desde base contra terrorista. Se da cuenta ahora Pitufina intentando pasar rápido a jugar a de BKI. Tienen que plantar el C4. Dignitium, ojo que lo van a plantar dentro de bomba A. Lo plantan ahora, ojo Morena que va a meter rápido a Lady. Van a ir por escalera a jugar a de BKI. Ahora Jersey toca 59 de vida en la Eco. Vaya che que se acaba de comer Jersey. Muy bien Morena por parte de Dignitium. Es un 3 para 1 favorable para Dignitium. Va a ser ronda nuevamente para Dignitium. Va a ser el 3-3 en esta primera parte. Recuerden, jugando en este mapa de U2, el C4 plantada y aguantando Zap en larga. De momento, esperemos ver. ¡Wow! ¡Madre mía! Cómo ha aguantado muy bien ahí la jugadora de BKI. Intentaba Morena ir por larga para guardar arma, pero imposible. Estaba el muro, en este caso era Zap, aguantando 3-3, Diablo. Esperemos que el partido pues sea igualado a lo largo de esta primera parte, quién sabe en la segunda parte, para tener más emoción. Sí, es una pena porque esta ronda había podido ser de BKI perfectamente, ya que había avanzado por larga, la había salido bien, ya que habían atacado B. Es una pena que yendo para oscuro bajo una se haya marchado paralelas. Si hubiesen entrado las dos por oscuro y hubiesen apoyado a las de B, hubiese sido ronda para BKI. Ojo, se falla la una jugadora de Dignitium. Tiró mal una flag, ahora Pitufina entrando rápido, acaba de matar a Remima, madre mía, ahora la Chati también. Están entrando fácil ahora por B, ahora ayer se ha llamado para agujero, matando en piscina a la jugadora de Ignitio, en este caso la Morena, ojo ahora Ninu. Están entrando muy bien, es un 3 para 3. Atentos porque están las jugadoras, entra rápido ahora Ninu nuevamente, ahora Pitufina por la retaguardia, ojo a Jersey, rápido ahora matando a Pitufina y ronda para Decaí. Vaya defensa por parte de la jugadora de Decaí que han entrado con contundencia, con el C4 plantada por parte de Ignition, va a ser el 3-4 de momento para la jugadora, para el equipo de BKI. Comienza la octava ronda de esta primera parte. Recuerden, en directo desde Madrid, Radio Behind. Agradecer a los Gravity Servers, patrocinador oficial. Agradecer también a Cupad y sobre todo a ArenaCero.net y a MediaVida.net. Vamos a ver esta octava ronda por parte de la jugadora de Ignition, que van a tener que hacer las cosas bien, tienen que atacar bien. Aguantando ahí con el C4, se va sola ahora por oscuro la jugadora de Ignition. Vamos a ver Morena, que también está en el nexo terrorista, va a hacer el apoyo rápido ahora a sus jugadoras por larga, van a atacar larga las jugadoras, tiene el C4 ahí. Atentos porque están aguantando muchas jugadoras de Beca, ahí van a atacar larga. Ojo a la Remisma, que se va a quedar sola en B. Qué inteligente ahora Ninu, atacando rápido, defendiendo muy bien, ojo a la ráfaga, Moreno acaba de matar, va a hacer la cobertura rápida, se va Remisma, vamos a ver porque ahí va a entrar a CB, atentos porque va a entrar a CB, se da cuenta la Jersey, se da cuenta Jersey, va por la base y counter terrorista, madre mía, que amago lo acaba de hacer de Ignitio, se va a quedar sola y planta el C4 en B. Asciende y va a tirar un H por fuera, rebota, la tira por agujero, tira una flash también por arriba. Uf, madre mía, le van a entrar a la jugadora de Ignition, aguantando muy bien, se hace el primero, tiene una flash, madre mía, Lady, vaya atravesada por cajas, Verde Diablo, ronda nuevamente para BKI, estamos viendo un BKI que cuando planta Ignition entran, y es que están entrando con muchísima facilidad, desactivan sin ningún problema, y de momento va a ser el 3-5 para BKI. Sí, ha sido un gran fallo por parte de BKI el marcharse sin ver C4, ya que eso es una cosa esencial. Pero sí estamos viendo un Ignition que entra muy bien, pero a la hora de defender la bomba una vez plantada se están teniendo muchas dificultades. Y ve que ahí está entrando muy bien. Vamos a ver porque están jugando el contra terrorista. Ignition tiene que hacer el máximo número de rondas en esta primera parte de cara a la segunda parte para defender. Van a ser un 3-2 rápido. Va ahí Chula, y ahí ahora por escalera. Aguantando en larga Pitufina Morena. Vamos a ver el apoyo rápido por parte de los jugadores de Vega. Ahí se va a quedar Nino aguantando en bomba. También está esa madre mía, la Chati va a ir a por larga. La coge con Eagle, madre mía, le pega un one. Se va a ver a la otra. Mata a la segunda. Ojo que pueden ir por larga. Van a ir por larga. El C4 caído. ¿Dónde está el C4? Atentos porque tienen que plantar, se va a quedar sola Lady, no va a aparecer nada, va a ser ronda para Ignition. Ojo que coge la cola, jugador de Ignition. Lady muy bien matando a Chula y finalmente ahí resolviendo, ronda para Ignition. 4-5 momentos en esta primera parte. Muchísima igualdad, no han plantado el C4 de Ignition. Y de momento las cosas favorables para BKI, pero no por mucho margen. Solamente una ronda arriba en el marcador. Recuerden, no solo vamos a estar en este encuentro, está dando comienzo también la fase de grupos por parte de Counter Strike masculino, donde está jugando Chope, donde están jugando otros equipos. Recuerden, después de las pruebas que tuvimos ayer, hoy parece que la cosa cambia, la expectación es enorme, muchísimas personas detrás de todos los equipos. Pero vamos a ver qué sucede cuando empiece la fase eliminatoria, porque esto va a estar, Diablo, muy movidito y sobre todo muchísima emoción, muchísimos equipos buenos. Esperemos a ver qué sucede. Ojo a la Jersey con ese paso, mando en la eco por parte de BKI. Atentos porque va a entrar ahí ahora por escalera, 55 de vida, es un 2 para 1, rápido ahí asomando su vida en escalera, ronda para Ignition. Comentando Diablo que esta tarde va a ser una tarde muy buena. Sí, la verdad es que va a ser una tarde muy emocionante, pero me decanto más por mañana, que eso va a ser realmente espectacular, con los mejores equipos luchando, dándolo el todo, jugadores clanes como Kick, como Next Level, Existence, todos, va a ser realmente muy interesante. Bueno, pues esperemos ver muchísima emoción, como bien dice Diablo. Ojo que van a entrar Dignity por B, van 5-5 en el marcador en esta primera parte, aguantando ahí a la antípica. Ojo a la Pitufina botando rápido ahora mismo, ahora Ninu, ahora por oscuro. Atentos ahora a ver si pueden entrar rápido la Opeca ahí. Rápido Chula rematando la internada que ha intentado hacer la jugadora de BKI. Madre mía, Ninu matando otra vez a la Chati Morena, defendiendo muy bien sus colores con el C4 plantado. Ronda para Ignition, 6-5 en el marcador. Comienza la 12ª ronda, la primera parte. Interesantísimo partido. Recuerden, partido de loser. El que pierda se va a casa. Y diablo, yo creo que aquí cada jugador tiene que dar el 100%. Y es que hay que jugar en equipo. Sí, yo la verdad me decanto por BKI, sin duda, porque Dignition ataca bien, pero una vez están dentro defienden mal. Y BKI al revés, BKI defiende mal pero ataca muy bien. Y yo creo que BKI va a ganar este partido. Vamos a ver, porque no hay nada decidido. Defendiendo BKI, madre mía, no hay nadie, es la eco por parte de BKI. Ojo que van a entrar rápido, madre mía, la eco ahora sabe, defendiendo muy bien, acaba de matar rápido a la chat, y Pitufina también ha sido baja por parte de una de las jugadoras de BKI. El C4, yo no la veo el C4, pero madre mía, tenemos un lagazo en esta HLTV. Finalmente BKI consigue la ronda, es un 6-6. Esperemos ver igualdad absoluta, no solo en esta primera parte, sino en la segunda. Recuerden, van 6-6 en esta primera parte. Dignition jugando de terroristas, BKI jugando de contraterroristas en este mapa muy random, como es Dudlos. Vamos a ver la defensa por parte de BKI. Vuelven a hacer una eco, no me lo puedo creer. Ah, no, efectivamente no hacen una eco. Tienen arma los jugadores de BKI. Vamos a ver por qué Pitufina está aguantando ahora en larga. Morena también va a hacer la cobertura ahí, aguantando en su nexo de terrorista. La chula y la chat y aguantando ahora desde fuera, antes de la entrada en oscuro. Ojo ahora a Lady aguantando ahora en B. Tienen que hacer algo a las jugadoras de BKI. Tienen que defender. Esperemos ver. Diablo, yo no sé lo que pasará si BKI empieza a atacar de terroristas. BKI está defendiendo, pero cuando plantan el C4 las jugadoras de Ignition, entran como si fuesen terroristas. O sea, es una cosa descomunal. Defienden muy bien. Sí, es lo que comentaba antes. O sea, BKI ataca de una manera muy buena. Y yo creo que eso va a ser lo que va a definir el partido. Yo creo que BKI puede ganar perfectamente este partido. Aunque está muy interesante. Está muy interesante, la verdad. Ojo, el C4 caído en B. Atentos porque es un 4 para los favorables para BKI. Va a entrar Pitufina, están entrando uno en uno. Yo creo que eso es un fallo. Eso es un fallo, pero madre mía, Pitufina le dieron un buen casco a la jugada de BKI. Se va a quedar sola ahora solamente Morena, defendiendo muy bien BKI. El C4 cae en B, fallo por parte de los jugadores de Ignition. Veremos a ver qué sucede. Zap aguantando ahora en puerta, y Morena sigue en debilidad. Quedan 18 segundos para que concluya esta ronda. Asoma rápido, se hace la primera, no puede hacer la segunda ronda para BKI. 6-7 en el marcador, igualdad absoluta. Esto es un sin vivir. Recuerden, reitero, dentro de unos instantes continuaremos con la fase de grupos en el torneo de Counter Strike 1.6 masculino. Recuerden el grupo H, un grupo que se la van a tener que jugar esta Wizard, esta Definit Star, segundo clasificado en la anterior edición de la Cyberline. Está Teclan y 5 Gamers que vienen fuertes. Vamos a ver el ataque ahora por parte de Ignition. Van a ir ahora dos por oscuro, tiran flashes ahora por arriba. También tiran H2 hacia escalera. Se van a hacer, un amago, van a intentar ir ahora por larga. Está Zap aguantando. Nino ahora está dentro de bomba de ojo, que van a jugar de Ignition ahora por larga. Vamos a ver de lo que son capaces las jugadores de Ignition, atacando y defendiendo de BKI. Atentos porque hay muchas humos, madre mía, le cae en la cabeza esa humo por parte de una jugadora de Ignition. Va a asomar rápido la jugadora, madre mía, revima, se sale la primera con Arti desde su base. Rápido Jersey, el apoyo rapidísimo de Rino. Y ronda para BKI, diablo. Ronda para BKI, muy buena defensa por parte de BKI en aire, la eco por parte de Ignition. Sin ningún problema, comprarán armas, esperemos que sea un 8-7 de cara a la segunda parte, porque un 9-6 las cosas serían muy favorables para BKI de cara a atacar de terrorista. Sí, sin duda ya. Yo creo ya que ya la ventaja es descomunal. 8 rondas de CT y viendo claramente que BKI es buena atacando, normalías defendiendo. Yo creo que el partido ya está bastante decantado por BKI. Opinión de Diablo, vamos a ver, todo puede suceder, queda muchísimo mundo. Ojo ahora a Pitufina escondida en oscuro, se da cuenta ahora Ninu, van a subir por oscuro, rápido por escalera, van a entrar, madre mía, se va a quedar Remima, Ninu, ahora también Jersey entrando, el C4 plantado, mira cómo entran, atentos porque un 3-1, un 3-1 no va a poder hacer nada, ronda para Ignition, 7-8 en esta primera parte para las jugadoras de BKI. Diablo, resumen de la primera parte, BKI contundente. Son 8 ronditas que tienen a su favor, una más que Ignition. Ahora van a atacar, van a jugar de terroristas. de Ignition de contertroista en la defensa por parte de Ignition tiene que ser muy buena, porque estamos viendo un Beck ahí que, como tú bien dijiste hace escasos segundos, están pues atacando muy bien cuando tienen el segundo plantado. Esperemos ahora en el ataque de terrorista, todo puede suceder, nadie sabe lo que va a suceder ahora en esta segunda parte. Ignition defiende, Beck ahí ataca, no sé lo que va a pasar realmente. Yo creo que la ronda de pipas va a decidir mucho, ya que son esas tres rondas de ventaja total, y más con este resultado tan tan acercado, ¿no? 8-7, es un resultado... No sé, yo creo que la ronda de pipas va a ser muy muy importante para definir el partido. Vamos a ver por qué va a dar comienzo la segunda parte, hacen el restart. Recuerden, Ignition frente a BKI, jugando ahora Ignition de counter-terrorista, jugando BKI de terrorista. Vamos a ver el ataque por parte de BKI, la defensa de Ignition. Atentos porque es muy importante esta ronda de pistolas. Vamos a ver la defensa, ojo que van a hacer. Van a aguantar en medio cuatro jugadores de Ignition. Madre mía, qué lagazo. Van a adelantar a Morena por oscuro ahí también. Van a ir por larga, ojo que van a entrar. Van a entrar, pero atentos porque Revima tiene el C4 aguantando fuera de oscuro. Atacan larga, se da cuenta Julieta. Pero mira Morena cómo está aguantando. ¡Oh, qué fallo de BKI! Ojo a Remima que se va a quedar sola. Se va a quedar sola. Morena esperando dentro de oscuro. Importante la cobertura de sus jugadores. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí viene adelantando. Madre mía, Ninu. Con una glon lo que acaba de hacer. Se va a quedar. Cuatro paradas en el marcador favorable para BKI. Tiene el C4. Ojo ahora. Rápido Levi matando a la Chati. Se queda sola Morena. Va a ser ronda para BKI, va a ser ronda para BKI, va a entrar sin ningún problema. Remima hacia B, Jersey se da cuenta. Estábamos en lo cierto, madre mía cómo está atacando BKI. Planta el C4, consigue dinero, se va a quedar sola Morena, atentos porque es un 2-1. Queda ronda todavía, quedan 35 segundos. Jersey va por oscuro, se va a quedar Remima aguantando fuera de piscina, detrás de la caja. Ojo que entra ahora por puerta, atentos porque Remima se da cuenta. Está Morena mirando por todos lados, a 51 de vida. Atentos ahora, se hace la primera. Está mirando, vamos a ser Remigo por la retaguardia. Ronda para BKI, importantísima. Vaya susto que se acaba de llevar Diablo BKI. Morena entrando con decisión, pero finalmente BKI apostando por B. Primera ronda de pistolas para ella, muy importante. Se vuelve a repetir el fallo de C4, ¿no? O sea, ha ido a apoyar el DB cuando no ha visto C4. Y ese fallo, otra vez, una vez más, pues se ha notado. Por lo menos consiguen la ronda, que es lo que les interesa a ellas, pero realmente fue un fallo que pudo casi terminar con esta ronda de pistolas favorable para Ignition, pero finalmente ve que ahí se la lleva. Vamos a ver por qué va a ser la eco por parte de Ignition, aguantando ahora las dos jugadoras, Morena y Pitufina, aguantando en B. Chula ahora va a intentar adelantar por escaleras, atentos porque está Sam mirando, tiene el C4 de Remima. Ninu también haciendo la cobertura en el nexo de terroristas. Jersey también va, ojo que va a atacar por escaleras. Van a atacar por escalera, vamos a ver ahora a Chula. Madre mía, la Chati, el hack que la acaba de pegar. Madre mía, la Chati, con USB. Rapidísimo ahora Lady y Zap entrando por escalera. Van a entrar con decisión. Lady va ahora por larga, vamos a ver Pitufina. Van a eco por parte de la jugada de Ignition. Morena va a hacer la cobertura también rápida ahora por la base con tercero de vista. Planta el C4 sin ningún tipo de problemas en A. Y puede ser ronda nuevamente para BKI. Parecía que iba a plantar, pero finalmente lo ha plantado. Vamos a ver ahora Pitufina, 59 de vida, aguantando en base, en su base. Planta el C4 ahora, tiene el MP5, creo que va a ser ronda, Diablo, para BKI sin ningún tipo de problema. Sí, como yo estaba diciendo, de momento, bueno, es una eco, ¿no? Pero están entrando muy bien y yo creo que el partido ya está bastante más decantado por BKI. Veremos en la cuarta ronda lo que sucede. Recuerden 8-7 en la primera parte favorable. Para BKI jugando de contraterrorista. Ignition perdió esa primera parte, pero vamos a ver qué sucede. Vuelven a hacer una nueva eco por parte de Ignition. Y veremos a ver el ataque nuevamente de BKI. Importantísimo, aguantando ahora el nexo terrorista. Tiene Jersey el C4. Chula va por escaleras sin ningún tipo de problema. Remima va ahora hacia la zona de oscuro. Por fuera aguantando. Van a atacar escaleras nuevamente, madre mía, qué decisión. Haciendo muchísimo ruido, vamos a ver Jersey va a tirar una chara por escalera. Se mete en oscuro, ojo a la Sabe que le hace un tequea sin querer a su compañera de equipo. Van las cinco jugadoras decididas hacia B. Vamos a ver a Morena y a Pitufina, importante. Rapidísimo la Sabe. Ojo que asoma la jugada de Ignitio, no va a poder hacer nada. Madre mía, Nino lo acaba de pegar. Con la K47 acaba de matar rápido ahora Morena. Van a entrar a CB sin ningún tipo de problema. Van a plantar el C4. Efectivamente lo plantan ahora. A ver cómo entran de Ignition. Van a Eco, aguantarán. Intentarán quitarle el máximo número de armas. Pero finalmente Beca y consigue la tercera ronda de esta primera, de esta segunda parte, perdón. Comienza la ronda estándar, comienza la ronda en la que Dignition, si consigue esta ronda, podría pues ajustarse del marcador. Si la pierde, yo creo que Beca ahí tiene las cosas muy fáciles para conseguir este encuentro. Sin duda esta ronda puede definir el partido entero, ya que una ronda más, si hacen esta ronda DKI, tienen que hacer Eco y ya son 5 rondas a favorables a DKI. ¡Oh, madre mía! La defensa por parte de Ignition. ¡Qué arma comprada la jugadora de DKI! Ojo a la jersey. Morena acaba de matar rápido a Ley y se va a echar sola. Y atentos porque Ignition parece que retoma el camino a ser el 3-1 favorable para DKI. De momento aguantando a la Idi, mata muy bien Jersey. Ronda Diablo para Dignition. Primera ronda hasta la segunda parte, pero de momento BKI arriba en el marcador. Sí, la verdad es que está bien que el partido tenga más emoción. Muy buena ronda por parte de FTE. Yo creo que ahora el partido va a estar más interesante. Vamos a ver qué sucede en estas siguientes rondas. Vamos a ver. Atacando BKI, recuerden 3-1 en esta segunda parte. De terrorista, Dignition jugando contra terrorista, tiene ahí de call. Ahora Nino intenta asomar ahora por larga. Haciendo vida, tira una HE. Aguantando ahora a jugar de Dignition. Ojo a la defensa por parte de Dignition, muy importante. Y ojo también a BKI, que han comprado armas, fuerzan la compra. Se dan cuenta ahora rápido, la chula, madre mía, Nino la que la acaba de propinar. Atacando la Lady, impresionante la internada. Ojo a Ivy. Ivy ahora por base contra el terrorista. Se acaba de hacer a las dos jugadoras. A Remiva y a Zap. C4 plantado. Ojo a Pitufina haciendo la cobertura. Es un 2 para 2. El mano a mano. Rapidísimo la jugadora de BKI. Es un 1 para 1. Importante. Lady muy tocada. 16 de vida. Ojo a Morena. 73. Ojo a Morena. Madre mía. Ronda para Dignition. Ronda para Dignition. Jugando de contra el terrorista. Defendiendo Diablo. ¿Cómo ha atacado BKI? Pero hay que decir que Dignition ha aguantado el tipo y bueno, consiguiendo nueva ronda, 3-2 en el marcador, en el resultado global, 2 arriba para BKI. Las cosas favorables de momento para BKI, pero Dignition dando el todo, porque es lo que tiene que hacer, es ganar si no quieren irse a casa. Sí, BKI le ha hecho mal en el momento de que han asomado. Si hubiesen aguantado un poco más, que han pegado ahí algún botecito mirando para rampa CT y tal, que haya muerto. Si se hubiese aguantado, yo creo que hubiesen ganado más la ronda, porque ya son una jugadora más y se puede definir la ronda, sin duda. Vamos a ver en esta ronda de BKI aguantando el nexo de terrorista, tiene el C4. La jugadora de BKI en este caso es Lady Jovi, ahora rápido Remina matando a Iri. Vamos a ver por qué está chula haciendo la cobertura en bomba A. También está la chat y aguantando en su nexo, no sé si atacar, solamente va a ir ahora adelantando por escaleras. C4 para Lady aguantando el nexo de terrorista. Nino ahora está en cajas verdes en su medio. Morena sola en piscina. Atentos porque ataca rápido la jugadora de BKI. En este caso es Zap por escalera matando muy bien a Chulita. Interesante partido que estamos viviendo en directo desde Madrid en la Cyberline. El Counter Strike femenino. Ojo a Pitufina que va por medio. Lady con el C4 va a intentar adelantar por larga. Se va a quedar sola la Chati. Jersey va a hacer la cobertura, van a atacar escalera a la jugadora de BKI, es un 3-2. Madre mía, Zap acaba de matar rápido a la chat y va a plantar el C4 sin ningún tipo de problema. Juan Pitufino va a hacer la cobertura rápido por la base de counter terrorista. Pasa el C4, van a plantar. Juan Pitufino acaba de matar a Jersey. Es un 4 para 2 favorable ahora para BKI. Planta el C4 sin ningún tipo de problema. Diablo, BKI está entrando con muchísima facilidad. Es que le hemos visto de counter terrorista y lo estamos viendo ahora atacando de terrorista. Sí, lo malo que han tenido ahora Dignition es que han avanzado, estaban cubriendo solas. Y es que cubrir solas no. Ahí hemos visto avanzando por larga, luego cubriendo una sola escaleras, caído Sabinita y ha tirado de AIM y ya ha conseguido ganar la posición. Y ahora solo tres, uno en A, uno en medio y uno en B, ya no podían hacer nada, hay un ataque con las 5 juntas. Pues vamos a ver ahora, 4-2 favorable para Vega en esta segunda parte. Interesantísimo encuentro del loser Recuerden, el que pierda se va para casa. Ojo a los jugadores de Ignite adelantándola por larga. Le va a meter rápido a Nino. Están aguantando a los jugadores. Tiene que ir ahora por el nexo de terrorista. En su nexo van a atacar ahora por escalera. Lady, ojo a Chati con Eagle. Rápido, madre mía, qué ronda. Impresionante la Chati matando con Eagle. Rapidísima Sam. Ojo que intenta también matar a la jugadora de BKI. En este caso la Lady no puede, la mata rápido. Lady a Chati están entrando ahora por escalera, aguantando Jersey ahora por larga. Ojo a Chulito matando con un SP a la jugadora de BKI. Madre mía, es un 4-1 favorable ahora para Ignition. C4 cae en oscuro. Va a ser ronda para Ignition, diablo. Esto está muy igualado. Aquí puede pasar absolutamente de todo. Yo creo que se confía demasiado BKI, o sea, en una eco no puedes ir a atacar sola, no... O sea, si van a eco, ir un poco más juntas y no... Es que están muriendo de uno en uno, eso es algo que deberían mirarlo, o sea, se confían demasiado, creo yo que están confiándose demasiado. Pues bueno, le ha costado una ronda ahora a BKI, pero recuerden, va ganando el resultado global por dos rondas. Arriba en el marcador. Queremos saber la defensa por parte de Ignition. No tienen que bajar, no tiene que bajar la retaguardia. BKI entra con muchísima facilidad. Veremos a ver qué sucede en esta ronda. Recuerden, segunda parte, BKI jugando de terrorista. De Ignition de counter terrorista. Jugando en este mapa de dos mapas muy random. Jugar a Saflash que le acaba de tirar rápido a una jugadora de Ignition. Están entrando hacia B, madre mía, están entrando todas. Rapidísima jugadora morena haciendo ráfaga. Pasa al segundo, lo puede hacerse al tercero. Rápido se para con la K47. Defendiendo muy bien a la jugadora de Ignition. Ojo, ahora nuevamente Zapai. La Chati a la por oscuro por la retaguardia. Matando a la jugadora de Belka. Y ronda para de Ignition. Ojo, ojo, ojo. Diablo, ojo. Porque de Ignition está remontando y jugando de contraterrorista. Puede pasar absolutamente todo en esta segunda parte, importantísima para Ignition. El que no se le escape BKI en el marcador sería un factor sumamente importante. El conseguir esta ronda sería el empate del resultado global. Sí, hemos visto un fallo muy grande ahí por parte de BKI, parándose todas en seco en esa flash, algunas entrando, otras que no entrando, otras que sí, otras que no. Ahí deberían haber sido todas para atrás, aguantar que tiren más flashes y todo lo que tengan y luego atacar, pero no han hecho eso y le ha costado la ronda. Ojo a los jugadores de BKI aguantando, intentando entrar por escalera, no puede. Rápido a Chulito también, con esa K47, se asaba al tercera, la tercera finalmente. Buena ronda de Chulita, ha aguantado muy bien con la K47. La internada de todo el equipo de BKI por escalera, muy difícil en estos momentos para BKI. Parece que, madre mía, disculpen, parece que están como están decaídas en estas últimas rondas. Ignition está remontando. Y esto de cara a la moral, para esas jugadoras, esto es demoledor. O sea, que estén remontando el encuentro de Ignition, saben que tienen el empate en estos momentos, pero tienen que conseguir el máximo número de rondas. Ignition no puede bajar la guardia y de que ahí tiene que intentar atacar, que es lo que tiene que hacer, entrar con facilidad, defender, pero las cosas se las están poniendo muy difíciles a Ignition. Sí, la verdad es que Ignition está poniendo cosas muy difíciles, pero bueno, es un partido muy interesante, van empate, o sea... Es un partido muy emocionante, a ver si BKI se pone las pilas porque está entrando ahora bastante, bastante mal. ¡Ojo! Ahora la Chati matando rápido a Saba, aguantando ahí ahora por larga. Muy bien Jersey, ahora en Foso acaba de matar con Arti ahí. Están entrando de uno en uno. Ojo que va la Chati, ahora Chulita también a hacer cobertura rápido ahora por Oscuro. Se da cuenta Ninu, rápido, rápido, rápido ahora la Chati. Remy me la acaba de matar por la retaguardia. Es un 3-2 favorable para BKI. Ronda importante para BKI. Pitufina aguantando un B. Ojo a Morena que está en la piscina. Fuera de piscina, perdón, ronda para BKI. Le he dicho, matando a Morena, Remima acaba de girar hacia derecha. Ronda para BKI, 5-5 en el marcador. En el resultado global, BKI ganando de uno solamente. Vaya emoción, vaya partido de contra de Female. Esto, señoras y señores, es emocionantísimo, diablo. Sí, la verdad es que ahora han hecho muy bien BKI dándose cuenta ese apoyo que siempre hacía Ignition por oscuro y lo han hecho muy bien ahí apoyándose, aguantando dos fuera. Ha sido muy inteligente por parte de BKI, ha sido una ronda que, mira, ha definido una ronda más que muy importante. Ojo ahora ahí adelantando por larga, madre mía, acaba de matar a la primera jugadora por parte de BKI, en este caso es SAP, tiene el C4 Lady aguantando a la Chati Chulita ahora por escalera. Disculpen las molestias, teníamos un problema técnico, no me había dado cuenta. Madre del Carmen, seguimos en el partido. Interesantísimo, BKI había conseguido la sexta ronda para ella. Vaya, vaya, vaya problema que tenemos, Diablo, lo siento muchísimo, ese es un fallo técnico. Ojo, ahora se va a quedar sola Jersey, jugadora de BKI. Es el 6-5, igualdad absoluta en el marcador. Segunda parte, jugando Dignition de contertero vista. Ojo, ahora Jersey se queda sola, tiene el C4, es un 2-1. Se va hacia larga, ojo, ahí Dick salta. ¡Qué fallo! ¿Por qué salta Jersey? Atentos, porque se igualan el marcador. BKI 6, Dignition 6 en esta segunda parte. Recuerden la primera parte jugando BKI de contraterrorista, jugando Dignition de terrorista. 8-7, Diablo. Esto es un sin vivir para la jugadora. Sí, sin duda está siendo un partido muy emocionante. Lo malo que no hemos podido ver esta ronda por problemas de conexión, pero bueno, veremos a ver qué tal acaba. Vamos a ver a la jugadora de BKI, en este caso ni aguantando fuera de oscuro. Atentos, porque van las 5 jugadoras de BKI y se la van a jugar, van a atacar y se tienen que entrar juntas. C4 para Jersey, Morena aguantando en piscina. Vamos a ver a la jugadora de Ignition, vamos a ver la entrada también por parte de la jugadora de BKI. Atacan a la CB, tiran un humo. Vaya casa piñón que se saca Reima de la manga. Esto es el chef, atentos rápido. Ataca a la jugadora de BKI, madre mía, Morena se hace la primera. Rápido se para con Eagle, rápido Jersey ahora con Arti. De momento entrando muy bien a la BKI. Ronda importante para ellos para asegurarse el empate. Ojo a la Pitufina, asomando rápido por agujero, planta el C4. Es un 3-2, rápido Jersey ahora con Arti. Importante esta jugada para la BKI. Aguantando el tipo, se la tiene que jugar Remima, 88 y ahora en piscina por la retaguardia Julita. Ojo que es un 2-2, asoma rápido Ninu. Perdón, asoma rápido la Chate ahora por puerta. Atento porque puede ser ronda para BKI. Se aseguran el empate, Diablo. Ojo la Chula, se hace Arremima, es un 1-1 y ronda para BKI, señoras y señores. Ronda importante, se aseguran del empate. Diablo, BKI, el empate asegurado. A falta, ahora solamente, perdón, faltan dos ronditas para que concluya el encuentro. Esperemos que se iguale por lo menos, pero como consiga esta ronda BKI, se lleva el partido y se va para casa de Ignition. Sí, BKI, como he dicho antes, está aprovechando esa ventaja que tiene atacando, ¿no? Ahí defendiendo les cuesta más, pero bueno, ya como va plantada, es más sencillo poder ganar la ronda y está aprovechando esa pequeña ventaja que tienen a la hora de atacar. Aguantando BKI en el nexo de terrorista, vamos a ver, Heidi, perdón, en medio. La chat iba adelantada por escalera, Juanino que le puede asomar rápido. Ahora la mata, entra por escalera, tiene gol, se hace la primera. Vamos a ver por qué Julita está aguantando arena. Morena va por oscuro, ojo ahora Ninu. Morena se da cuenta. Rápido ahora Morena con esa MP5 matando. Rápido también Pitufina con fama. Atentos porque Sabine intentaba entrar por medio. 4-3 favorable para BKI. C4 para Lady, tienen que entrar. Ojo ahora Morena en oscuro. Madre mía cómo está defendiendo ahora. Morena aguantando el tipo en oscuro. Morena otra vez. Morena se hace la tercera en esta rondita importante. Se va a quedar sola Remima. Imposible. Esto es un sin vivir, señoras y señores. Dignition va a poder solucionar en la última ronda el si pierde o no. Están a una ronda de que concluya el partido. O BKI o overtime. Así de claro. Dignition se la tiene que jugar, Diablo. Están atacando muy mal BKI, están yendo duro en uno, ¿sabes? Y eso está definiendo el partido, porque es que están atacando duro en uno, mueren duro en uno. Eso es un fallo que está definiendo el partido entero. Es muy mal por parte de BKI. Vamos a ver a Sap con el MP5, va a entrar hacia medio, mira por la derecha, mirando hacia la base contra el terrorista, rápido Jersey ahora con el MP5, aguantando ahí en la base contra el terrorista. ¡Ojo a la Chapi! ¡Ojo a la Chapi! Aguantando ahora, Dignition. Ahí viene a matar rápido a Jersey, ojo Julita que van por medio. Es un 4-2, madre mía, la venga ahí. Planta el C4, se va a quedar Lady y Ninu, perdón. Rápido ahora Ninu matando ahí. Es un 3-2 favorable para Dignition. C4 plantado para Vega y se la juega. Rápido la Chani, se hace de acá. Puede ser ronda para Vega ahí. Atentos, un 1-1. Más emoción imposible. Mirando por todos lados Morena. Haciendo vida, la Ninu 15 de vida, se la juega. Desactivando Dignition Morena. Ronda para BKI. Partido para BKI. Señoras y señores, emociona hasta el final, Diablo. Impresionante. Vaya partidazo, la verdad. 6-14, un resultado muy ajustado. Se empan estado, uno hacía una ronda, luego la otra hacía otra ronda. Un partido sin duda emocionantísimo. Muy buen partido. Muy impresionante, buen partido. Impresionante el partido que acabamos de vivir. Se va para casa de Ignition, sigue viva BKI. Un partido hasta el final, no se sabía quién iba a ganar. Tengo que comunicar que Chope va ganando a Speck en la primera parte 7-5. Muy importante para Chope, recuerden ese mix que viene a la Ciberline nuevamente, pero lo va con Balca. Recuerden, señoras y señores, volvemos con la fase de grupos de Counter-Strike masculino, donde hoy vamos a poder vivir encuentros muy, muy importantes como son el grupo H. No me cansaré de decirlo, menudo grupo, Wizard, Diff, 5 Gamers y sobre todo Tepclan. Señoras y señores, Diablo, esto es el Counter-Strike, esto es emoción, la valeriana ya no sirve ya una valeriana. Hemos visto un partido muy bonito entre BKI y Ignition, han aguantado muy bien BKI, Ignition también hasta el final se la jugaron, pero BKI ha estado muy firme en ese ataque, plantaron el C4, y nada, victoria para ellas y muy contenta. Eso está muy bien porque aquí se demuestra que, aunque se hace mal, puede haber partidos muy emocionantes, ¿no? Están demostrando que hay un cierto nivel y los partidos son muy importantes, pero bueno, esta tarde, sobre todo el grupo de Devs, Wizards, First Gamers, System Clan, ese grupo va a ser, la verdad, muy interesante de ver. Juegos equipos como Devs y Wizards, que el partido sin duda va a ser de lo mejor del torneo. Eso sin duda va a ser un partido que no nos vamos a perder ninguno. También estaremos atentos al partido que va a jugar Excelo frente a Kid. Va a ser un partido muy interesante. Los dos equipos portugueses pues lucharán por quién pasará primero de grupos, pero bueno, esto es el Counter Strike. Como tú bien dijiste antes, mañana será el día clave. Mañana esto va a estallar, esto va a ser demoledor. Mañana, recuerden, la gran final de masculino y femenino. Estaremos atentos a lo que suceda a lo largo del día, porque hoy se juegan eliminatorias, pero mañana la gran final del torneo de esta Cyberlane tercera edición 2007. A ver qué tal acaba el día, sin duda todos los partidos a lo largo del día de hoy, del día de mañana, muy importantes. Y nada, aquí decir a todos los oyentes que siguen escuchando esta radio, que le transmite TTX muy bien los partidos, y nada, que no esperéis los siguientes partidos que vienen. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un respiro, madre mía, como me trabo. Eso pasa por tener un chicle en la boca, no se debe tener. Diablo, muchas gracias por estar aquí comentando el encuentro, un apasionante encuentro, se agradece del alma. Nada, muchas gracias a vosotros por estar aquí al día dándolo el todo. Bueno, pues nosotros hacemos un pequeño parón. Muchísimas gracias a todos los oyentes, no vayáis porque ahora viene la fase de grupos masculinos. Ahora vendrá la acción en directo, en estado puro, recuerden, desde Madrid, en directo, en el Centro Comercial La Rotonda. ¿Qué más? No se puede pedir más nada. Nosotros hacemos un parón. Muy buenas tardes y hasta. No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Estos tres son dos nadie. Mira, hijos de puta con estilo. Yo soy el niño güey y DJ Fed en los vinilos. Yeah, eso se merecía un corte. Yo soy el niño güey, rapeo, mira, espero que no importe. Hijo de puta, nota este, se ha quitado las gafas. Me mira, me quiere estafar con cara de Mustafa. Mis palabras hacen eco. Estuve una semana de vacaciones en Marruecos. Me fui a Chagüen, estuve fumando polen. AKA el niño güey, dejad que lo soben. Mira. Ya me quedan 10 segundos, ponte cerca, va, más tranquilito, ven que te hundo. Hijo de puta, ya quítate los zapatos, yo soy el niño güey, ponte cerca y yo te atrapo. ¡Eso es! Yeah. Ahora es el momento de pa. El que picajos come. ¿Va? ¿Estás listo? Cuando queráis. DJ, let's bien, go. Bien, el va. Contra Cassius Clay, no, él va contra el niño güey. Así de sencillo, me da igual, tú dale al play porque tan solo escucho a RA también, Manu K. Muy buenas tardes a todos nuevamente desde la Cyberline. Continuamos con El siguiente grupo donde están disputados el partido entre los portugueses de Energy Five frente a Chope. Recuerden ese Chope con McAllister, que juega aquí en la Cyberline. Un partido que ha dado comienzo en el mapa de Nuke. Chope jugando con terroristas, jugando Energy Five de terroristas, comenzando muy bien Chope. 4-0 en el marcador en esta primera parte del partido. Veremos a ver de lo que son capaces los portugueses, que tienen que intentar realizar un buen papel de cara a sus intereses. Vamos a ver esta quinta ronda de la primera parte. Vamos a tener por aquí a Furby como invitado excepcional. Va a continuar esta quinta ronda de la primera parte. Vamos a ver de los portugueses. Entran cuatro jugadores, tiene el C4 TXD, aguantando el exo de terrorista, ojo que van medio, van a entrar rápido con McAllister, ahora matando muy bien a Well, entrando por Metallica los jugadores de Energy Fire, atentos a Viper ahora por principal, va a plantar el C4 ahora el jugador portugués, defendiendo muy bien a Rachope, es un 3-3, atentos ahora Mancito, que sube rápido ahora por el conducto derecho, Dina aguantando, va a subir Sniper rápido el jugador español, vamos a ver Viper en medio, Juastín ahora con Fabos matando muy bien a Cole, Viper ahora con H rapidísimo, matando a Mancito, ronda para Chope, ronda que define muy muy bien el jugador español, en este caso Dean, y tenemos con nosotros, madre mía, me está asustando amigo mío, ¿qué tal Furby? Bueno, un partido, los portugueses frente a Chope, no está mal que jugando lógicamente con Chope, está jugando con las AI, pero está McAllister. ¿Qué te parece este mix que se han montado, bueno, sin marca? Es que me parece bastante interesante porque en la otra la dieron que hablar y pues con este roster pueden hacer lo mismo. Vamos a ver, Chope ahora jugando contra terroristas. Entrando rápido los jugadores de Energy Fire ahora por radio, se va a quedar solo Thesis, aguantando la mansita, adelantando ahora por radio el jugador español. Digna atravesando, ronda para Chope nuevamente en esta primera parte, 6-0 en el marcador. Y Energy Fire pasándolo muy muy mal, jugando de terrorista. Bueno, antes que nada Furby, no hemos tenido el placer de hablar contigo a lo largo de estos días, a lo largo del día de ayer y hoy tampoco. Antes que nada me gustaría saber cómo se encuentra Next Level desde tu punto de vista para disputar este evento. Ayer contra Perpetual Play pues hicimos así algunas cagadillas, por no decir que ellos también jugaron muy bien y pues jugamos un poquillo presionados, pero que yo creo que nos veo bien y pues podemos dar más. Bueno, vamos a ver Next Level, que tendrá que jugar las eliminatorias, si no me equivoco, a las 8:30 aproximadamente. Estarás atentos todos los oyentes porque dentro de unas horitas aproximadamente comienza lo bueno, comienza el espectáculo en esta Cyberline. De momento la fase de grupos viviéndola en directo desde Radio Behind y jugando un partido Chope frente a Energy Fire, donde empató anteriormente contra otro conjunto español. Los jugadores de Steam rápido por principal, lo que acaba de hacer el jugador español en medio hora por caja, vamos a ver lo que hace con el baja por su nexo de terroristas por escalera. Es un 3-4 favorable ahora para Chope, tira el C4 Physics. McAllister rompe cristales desde abajo, ahora Saokin aguantando justo en la entrada de casa. Viper ahora con Artis ya por fuera, vamos a ver por qué no se deciden atacar. Ojo que van ahora por rampa, tiene el C4 Physics, tienen que bajar, aguantando rápido Mancito. Ojo ahora, rapidísimo Physics, se da cuenta de que Mancito estaba subido justo a un viga. Se da cuenta rápido McAllister, que va corriendo con 57 de vida, mirando desde la puerta de abajo. Ronda para Chope nuevamente, ronda que define extraordinariamente bien McAllister. Y bueno Furby, ¿qué nos dices de este jugador McAllister? Se retira, juega por puro placer. ¿Qué te parece McAllister como jugador? Bastante bueno, porque ya lleva algunas cuantas lanes jugar y yo qué sé, lo veo bien, pero no sé si juega en serio o juega de broma. El Furby, madre del amor hermoso. Vamos a ver lo que hace Chope ahora en esta defensa. Rápido ahora con los cosete que ahora por parte de Willen en radio matando a David, pero José aquí por fuera mirando. No sé ni a dónde mira el jugador español. Vamos a ver por qué van a entrar a por rampa. Muy bien Mancito ahora cubriendo su retaguardia está justo mirando hacia la entrada de Ram Patronachi. Ahora el jugador español, los jugadores que adelanta ahora por radio, se queda escondido por la zona derecha. Interesante ronda por parte de los jugadores de Energify, que tienen que intentar conseguir el máximo número de rondas en este mapa de Nuke. Muy muy complicado lo veo para conseguir este encuentro. Vamos a ver, Saokin desde fuera, Fisil aguantando la rampa. Vamos a ver a Agual, a 32 de vida, mirando hacia radio, adelanta, va en silencio. El jugador portugués se la juega, le va a acompañar a Bacol. McAllister está en conducta, a 75 de vida. Saokin va a entrar ahora por principal, 85, mirando hacia casa. Vamos a ver, se da cuenta el jugador español, lo acaba de ver, está aguantando a 32 de vida, Agual. Importante ronda para los portugueses. Ojo a McAllister, todavía aguantando en conducto, planta el secuestro en medio de los jugadores portugueses. Ojo a Fisic, que se queda justo en medio mirando al sniper. No se decide atacar todavía a los españoles. Vamos a ver Mancino, que se va para por el conducto, sube rápido, muy bien ahora por parte del jugador portugués. Ojo que en la primera ronda de Energify, aguantando muy bien Coli Fisic, primera ronda Furby, muy bien aguantado por parte del conjunto de Portugal. Primera rondita, una ronda que de cara a la moral les puedo subir un poquito, pero son 7 rondas, esto sin duda alguna para ellos nefasto, ¿no? Pero sí, ya empezamos flojos los portugueses. Vamos a ver esta novena ronda de la primera parte. Energify se la tiene que jugar. Recuerden también el grupo H, donde va a estar Wizard, donde va a estar Div, un grupo que vamos a seguir a la letra, un grupo donde Wizard se lo va a tener que jugar, y no solo Wizard, sino dos equipos españoles que también estarán luchando con el anterior, ya de la pasada edición, de este bienestar, con un Coachi y un Sol que lo tuvimos anteriormente, y nos dicen que están muy motivados para disputar esta Cyberline. Vamos a ver a Saokin, se va por abajo, aguantando en pasillo, se va a quedar solo Dracol, tiene el C4, es un 2 para 1 favorable para Chope. McAllister en el nexo de terroristas, Saokin justo abajo, va a subir rápido a Dracol, tiene el C4, vamos a ver a estos jugadores, 80 de vida, mirando por todas partes, suba viga. Interesantísima ronda por parte de Energify, la tiene que hacer, obligada. Vamos a ver ahora a Saokin aguantando abajo, no se da cuenta su compañero de equipo McAllister, está 87 de vida. Recuerden, en el nexo de terroristas en esta primera parte, jugando Chope de counter terrorista, el conjunto portugués jugando de terrorista, planta el C4, a ver de lo que es capaz. Ojo a McAllister, que va a ir por metálica, no se decide, mira hacia casa. Saokin sube por el conducto derecho, ahora rápido, se tiene que dar cuenta con el ojo a McAllister, que va a ir por casa, va en silencio. Se la tiene que jugar el jugador portugués. McAllister va a entrar rápido ahora por casa, lo ve rapidísimo el jugador español. Ronda para Chope, la octava ronda de esta primera parte. Furby, muy complicado para remontar el partido a los portugueses. Lo tienen chungo, porque Chope está jugando bastante bien, y en esta última ronda se ha podido ver que juegan juntos, y pues como no se esfuercen más los portugueses. Hombre, hay que tener en cuenta una cosa, y es que han comenzado Chope de contraterroristas. Un factor sumamente importante es comenzar de contraterrorista de cara a tocar la moral a tu rival, ¿no? Porque es cierto que en este mapa de Nuke defender de CT, por supuesto. Pero vamos a ver el ataque ahora por parte de los portugueses. Esta décima ronda van a atacar ahora a Radio. Ojo a Dean, se hace el primero, se hace el segundo, aguantando rápido. Ojo a Mancito, que va a hacer la cobertura rápido. También Estin, se hace a uno, se hace a dos, se hace a tres. Estin haciendo la cobertura importante a su compañero de equipo. Ronda nuevamente para Chope. Muy mal Energify, muy complicado lo va a tener, sufriendo muchísimo. Hombre, pero son 9 rondas en el anterior partido, quedaron empate, lo van a tener muy complicado para pasar. Puede pasar terceros, pero muy muy complicado, tienen solamente un punto. Veremos a ver qué sucede en este encuentro, que de momento desfavorable para los portugueses. Ojo a Saokin ahora rápido matando al jugador portugués de XD, ahora rápido Destin, madre mía, un sin vivir, se hace el segundo Destin rápido, ahora Huel está aguantando en medio, el jugador portugués está siguiendo de vida, mira hacia principal, el C4 caía rápido, Huel ahora matando a Destin, y a Mancito, perdón. Ojo a Aladín, que tiene que ir por sniper, tiene que subir, Fischer ahora rápido matando a McAllister con el C4, baja hacia abajo, va a plantar abajo. Ojo a Aladín, que sube ahora por sniper. Se da cuenta, madre mía, la ráfaga cargada para el jugador portugués. Es un 1 para 1. aguantando a Fisic en conducto de derecho a 64 de vida. Y con el C4, Dina 42, se va ahora por rampa. Vamos a ver, es un 1 para 1. Se la tiene que jugar el jugador portugués. Vamos a ver de lo que es capaz. Se va por radio, ahora sí que va rapidísimo. Ojo a la Fisic, se da cuenta, va a ir a por él. Atentos porque Ding está a 42 de vida. Muy complicado. Se va a dar cuenta ahora, lo mata ahora el jugador portugués. Buena ronda, buena definición de Fisic. Segunda rondita en esta primera parte, importante. Remontar, cabe la posibilidad de remontar un 9-6 por parte del conjunto portugués, Furby. Chope, como ya he dicho antes, son 5 jugadores que son buenos y parece que están jugando muy bien juntos. La verdad es que no creo que le remonte, no por nada. Vamos a ver ahora, van a ir ahora por el lecho de terrorista, tira un hacha al jugador portugués, en vez de tirar una flash, no entiendo, ahora rápido, por medio se come una flash, madre mía, qué flash, mal tirada esa por parte del jugador portugués, van a tirar rápido ahora por rampa, están aguantando, ojo Mancito que sale la cobertura rápido, se hace el primero, ahora Magalister aguantando, ahora Cole, no puede con Magalister, de momento define ahora, sube por el sniper, los jugadores portugueses aguantando en su nexo de terrorista, ahora se va a viper por radio. El Furby a los Fashion, caiga quien caiga, con las gafas Armani. Rápido ahora Tequistear en conducto. Vamos a ver a Willas, es a 58 de vida. Rápido ahora, muy bien el jugador portugués, un 4 para 3. Aguantando Digna ahora por Cristales, justo abajo Joaquín en la entrada, perdón, de casa. Rápido el jugador, vaya reflejos que tiene. Mirándose al conducto, le intentaba subir el jugador portugués. Rápido Fisic ahora, ojo que está bote de vida, la tira. Tira el C4 hacia abajo, ronda para Chope, ronda importante de cara a sus intereses. No, Energify, muy mal. Muy desperdigado, tío. No están jugando. Quizás le falte esa concentración y ese juego en equipo. Pues sí, puede que sí. A ver luego de CT cómo cubren y a ver si le pueden hacer pues un buen partido. Veremos a ver qué sucede. Va rápido ahora destinada por Sniper, aguantando Dina ahora también por rampa. Los jugadores portugueses en el nexo de terrorista, en su nexo tiene el C4, qué fallo del jugador portugués, ahora Magalister aprovecha bien esa situación, tiene el C4, se hace al tercero Magalister, rapidísimo los jugadores de Chope, sin ningún problema, se vuelve a repetir la historia, van a su hora los portugueses, y eso no lo tienen que hacer, ha ido solo el jugador con el C4 por metálica, Magalister muy inteligente lo mató, el C4 ha salido volando hacia medio. Y esos fallos no se pueden permitir contra... Están jugando una bien, vaya. A mí no me está gustando. Ay, chiquillo del diablo. Madre del amor, hermoso Mancito. Ahora se va a acompañar hacia rampa. Parece que no. Ahora este ya está en el sniper. Tiene una chara a casa. Atravesando un dink. Los jugadores aguantando en el nexo de terrorista. Se vuelve a repetir la misma historia. Magalister aguantando las metálicas. Rápido gol. Ojo con Magalister que se hace el segundo. Magalister tira un HE y ronda para Chope. Saoquín definiendo muy bien, matando a los dos últimos jugadores que quedaban. Última ronda de la primera parte, recuerden, Chope 12, Energy Fight 2 en esta primera parte, jugando los portugueses de terrorista, jugando Chope de contraterrorista, un mix frente a un equipo, y el mix le está metiendo la paliza del año a Energy Fight, Furby. Hombre, chiquillo, esto no puede ser. Vamos a ver ahora rápido, Magalister baja hacia medio. Los jugadores de Energy Fight por todo el mapa. Will está aguantando ahora en el nexo terrorista. Ojo Asfixia adelantando ahora por radio. Viper por fuera, Tequite también. Saoquín en principal, atentos a Saoquín porque los puede coger. Ay, rápido ahora Tequite matando a Saoquín, mirando rapidísimo con la 47. Magalister se hace el primero a la... El Mafia intentando buscar en la salida, era Steve mirando desde Sniper, mira hacia afuera el jugador español, aguantando Link también ahora en Cristales, ojo a la cola en casa, Magalister atravesando, rápido ahora Viper por fuera, intentando mirar con Gali, rápido Mancito también a Dan Radio, se la están jugando los portugueses, vaya paliza de Chope, repartiendo, Chope, impresionante, sin piedad. 12-2 favorable para Chope frente a un Energy Fight desastroso en ataque, esperemos que en defensa intenten mejorar, pero lo que está claro es que tiene el partido casi asegurado si pierde en esta ronda, es un 3-1 y vamos a ver lo que hace el jugador portugués. Ojo a Estin, ahora Estin intenta asomar rápido con esa Gali, rápido ahora también Ding, falla el primer disparo, va a tirar una flash, Baja rapidísimo el jugador portugués, 54 de vida, muy tocado. Tiene el C4, se da cuenta, ahora mira por rampa, McAllister está en conducto. Ronda para Chopedín, sacando la Eagle sin ningún problema. Nueva ronda para Chope, final de la primera parte. Furby, como has visto este partido, este arranque de encuentro en la primera parte por parte del conjunto de Chope? Me han parecido, la verdad, que bastante bueno en defensa. Es más, los mataban fácil, sobrevivían los 5 en la ronda. Y a ver qué tácticas tienen de terror en pipa, porque son un mix, pero saben jugar. Sin duda alguna, hay que resaltar la calidad individual de cada jugador de Chope, ¿no? Sí, hombre, está claro, ahí está Dean, que es muy bueno, McAllister y Steam. Son así los que más conozco. A ver, vamos a ver esta segunda parte. Comienza la segunda parte. Ahora defiende los portugueses. Energy Fire ataca a los jugadores españoles. Physique rápido ahora por el sniper, aguantando de quitar justo en ese vagón rojo. Rápido ahora el jugador portugués, que está muy tocado. Muy bien por parte ahora de Mancito. 91 de vida. Están aguantando el nexo de terrorista. Tiene el C4. Sadokin van a adelantar por radio. Un simivir, hay un humo justo enfrente. Vamos a ver la cobertura importante de Cola, su compañero de equipo, Well. Aguantando, ahora tira una homo, tira una flash rápido, los jugadores españoles van a atacar rápido ahora por rampa. Baja rápido Sadokin, el primero tiene el blog. Mirando rapidísimo el jugador español, mira por todos lados, vamos a ver. Aguantando también los jugadores portugueses, ojo a Well. Madre mía, se encuentra rápido a Sting, que saltaba por la zona de arriba. Ojo a Well, aguantando, intenta recargar, no va a poder hacer nada. Mancito lo coge ahora de imprevisto. Aradín también se mete ahora en cristales, tiene que plantar ese C4. Atentos a Aradín también subiendo ahora por las escaleras, justo detrás de las puertas, otra vez Mancito. Acaba de matar a Cole, es un 3 para 2 favorable ahora para Chope. Mancito 91 de vida, ojo a McAllister, el Mafia matando a Physic. A 31 de vida, McAllister rápido también, ahora Viper intentaba abrir la puerta para matar al jugador que plantaba el C4. Furby, ronda para Chope. El partido va a ser para Chope, han conseguido la ronda de pistolas muy importante, que era lo que querían. Energy Fire, no puede hacer nada, ¿no? Ahora mismo Chope están superiores en nivel y en moral. Y ya no tienen nada que hacer los otros. Fuera. Por cierto, ¿te gustaría enfrentarte a Chope? A mí me da igual, yo juego contra quien quiera, contra quien sea. Con decisión, sí señor. El jugador de Next Level, Furby, el más destacado, el que no grita cuando gana una ronda. Ojo, ahora McAllister baja, tiene un CP. Madre mía, ahora Sadokin aguantando su nexo. Atravesando el jugador español, rápido. Ojo, Huela, lo coge de imprevisto ahora con la OCP, rapidísimo también. Ahora TXT, matando ahora Mancido, van a entrar rápido Metallica. Qué buena McAllister el Mafia. Aguantando en conducto. 55 de vida, un mano a mano va a sacar la Gali, le va a sumar el jugador portugués, 22 de vida. Lo va a atravesar. El Mafia McAllister se va a caer un mano a mano. Ojo, ahora Huela, rapidísimo por la retaguardia, matando a McAllister. Sin ningún problema para Chope. Atentos porque el 2-0 para Chope. Se aseguran el empate. Han comprado, ¿eh? Se la juegan. Van a forzar, es cierto, van a forzar los jugadores de Energy Fire. Saben que a lo máximo que pueden aspirar es al empate. Pero muy complicado viendo la situación en la primera parte y en esta segunda parte. Más todavía, comenzando muy muy mal en la ronda de pistolas. En esta segunda ronda, la eco por parte de los jugadores portugueses, fatal. Y vamos a ver a la Viper, intenta de liga atravesar hacia Cajas. Ojo a Fisia, ahora muy tocado con 48 de vida, atravesando a los jugadores de Chope. Mancito también muy tocado, ojo que puede ser la ronda de Energy Fire. A Viper rápido también lo hace Cola, ahora adelantando por radio, acaba de matar rápido el jugador portugués Aradín y a Mancito. Baja Sadokin rapidísimo también el jugador español ahora por escalera. Viper aguantando 75 de vida en medio. Física ahora en vidas también. Atentos porque es un 5 para 1 ahora favorable para el conjunto portugués. Se va a quedar solo el Mafia McAllister. Ronda para TXT. Ronda importante para el conjunto portugués, pero que no va a poder remediar porque está a solo una ronda de perder el encuentro el conjunto español. Bueno, vamos a ver ahora por parte del conjunto portugués. Primera ronda en esta segunda parte. Y tienen que hacer lo que sea para intentar conseguir el máximo número de rondas. Y si es posible, no hay nada imposible en este juego, pues conseguir la victoria, el empate, perdón. Ahora Well, rápido jugadores de Chope. Ahora Mancito va a matar rápido a Well. Madre mía, se da cuenta ahora Fisia, aguantando ahora con AK-47 y Fama, su compañero de equipo, intentando entrar por rampa. No va a poder ser. Estaba muy bien Cole, el jugador portugués, bien posicionado, tirando de ráfaga. Nueva ronda para Chope. Furby. pero ahora van a comprar el conjunto español y ahora se decide si gana, si gana el partido o sigue adelante por parte de Energy Fight. Para mí que ya van a hacer esta ronda y jeje. Ojo, ahora te quita ahora por principal, tira una flara, va a tirar la metálica, va a abrir el jugador, parece que no, parece que le va a tirar, ojo, mirando a la casa, rápido, la vuelta también apoyando en rampa, vamos a ver de lo que es capaz Mancito, se va a ir ahora por principal con AK-47, atento al jugador español que está mirando hacia la zona derecha, en conducto derecho, mirando desde la posición de terrorista, madre mía, Physic. Fallo de Mancito, no se dio cuenta que tenía un jugador arriba, vamos a ver a la cola, intenta atravesar con el humo que tiene enfrente. También rápido, ojo, ahora fallo de Ding, que había cogido un imprevisto al jugador portugués, a 21 de vida está tocadísimo, se va a quedar sin 5 para Farola, para Energy Fight, Fixing baja ahora rapidísimo por Sniper, te quita atravesando desde dentro, desde medio hacia afuera, destina 71 de vida, asomando por rampa la col también, acaba de matar rapidísimo ahora Destin. Destacando el jugador portugués, sacando adelante a su equipo, se va a quedar solo el Mafia y McAllister frente a 5 jugadores. Ojo al Mafia que se hace el primero. El Mafia se hace el primero, sabe que tiene. Ojo que se hace el segundo el Mafia McAllister. Es un 3 para 1. Atento. McAllister a 71 de vida con AK-47. Viper en rampa 21 de vida. Huela 100 de vida también en rampa. Y cola 7, muy tocado desde fuera. Si el Mafia se hace la ronda, señoras y señores. Arma la de San Quintín, se mete en medio. El jugador español, ojo, ahora Col que va a ir a por la retaguardia. Quedan 12 segundos, va a ser casi imposible. No tiene ese 4, va a ir a por rayo el jugador español. Y Furby, el Mafia haciendo lo que puede. Nueva ronda para Energy Fight. ¿Es posible la remontada hasta el empate, Furby? Chope se la va a seguir jugando y llegará en una posición que la rompan. Y ya entran y van a ganar el partido, está claro. Pero vamos a ver qué sucede, vamos a ver Viper rápido por el Sniper, tiene una flash hacia casa, salta el jugador. Van Eco ahora, ¿no? Sí, van a Eco los jugadores de Chope, van a Eco Eagle, vamos a ver lo que sucede. Van por fuera los 5 jugadores, vamos a ver por qué les pueden entrar. Atentos a Chope que van todos por fuera en silencio, menuda táctica que acaban de apostar los jugadores españoles. Así es debido a jugar a Dean rápido matándole. Un Guanafisic va a entrar por rampa. Ojo, ahora Mancito matando a Col. Se va a quedar solo el jugador portugués en rampa. Atentos porque es un 5 para 3. Favorable para Chope. Saoquín matando a Will. Ojo que se puede hacer la Eco Eagle. Bajan rápido los jugadores españoles. Furby me da que aquí va a concluir el partido. Planta Saoquín el C4. Acaba de matar Dina Viper. Se va a quedar solo Tequi. De ahora por rampa. Ahora se hace el primero, se hace el segundo. No puede con Ding. Ronda y partido Furby. Para el conjunto español, en este caso, pues, para Chope. Muy fácil para Chope. No han tenido el nivel y no han podido hacer nada contra ellos. Veremos a ver qué sucede. Menudo Furby. Madre del Carmen. Furby, un Chope es un mix, pero hay que tener en cuenta este equipo porque tiene grandes jugadores. Esperemos que no os toque, porque si os toca, os va a complicar la vida. Claro, que aquí no hay que fiarse de nadie, que cada partido es un mundo y siempre hay que dar lo más que pueda. Bueno, recuerden, Chope ha ganado a Energy Fight 16-5 sin ningún problema. Nosotros mientras tanto vamos a aguantar el tipo porque a la continuación otro partido en directo para todos los oyentes de Radio Behind. Recuerden, importantísimo el día mañana, la gran final masculina y la femenina, esta noche o tarde noche. Van a estar a disposición de todos vosotros las eliminatorias. Mientras tanto se están jugando el grupo E, el grupo F, el grupo H y el grupo G, muy importante, donde recuerden el grupo H, Wizard, Destiny Star, 5 Gamers, Tech Plan, en el grupo G. Duelo portugués, donde va a estar Kit y Excelo, un partido también muy interesante que vamos a poder vivir aquí en Radio Behind. Todo esto y mucho más dentro de unos instantes. Hacemos una pequeña pausa. Nos tomamos un respiro de unos minutitos y volvemos en directo desde Madrid, desde la Cyberline en Tres Cantos, en el centro comercial La Rotonda. Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente a todos los oyentes de Radio Behind. Vamos a dar a conocer lo sucedido en esta tarde. Todo el mundo sabe que hay muchísimo retraso en los grupos. hasta por la noche aproximadamente, pues no comenzarán las eliminatorias, donde realmente se va a mover el espectáculo, la emoción. Muy buenas tardes, don Pascu, que lleva también con nosotros toda la tarde aquí en la Cyberline. Sí, bueno, muy buenas tardes. Comentar lo que ha dicho Pipes, hay mucho retraso. Yo anoche me fui de aquí a las 4 de la mañana. Nosotros fuiste un poquito antes, yo me quedé viendo grupos y demás. Y es un retraso bastante grande, casi de un día entero. Y yo creo que hasta la noche, por lo menos, no se terminarán de hacer los grupos. Luego los brackets yo creo que ya se jugarán más a la madrugada y mañana por la mañana, porque si no, es que no va a dar tiempo a ninguno. Bueno, hay que comunicar que en estos momentos se está disputando el grupo E, falta el último partido que va a disputar 80S frente al conjunto portugués Energify. Se ha disputado ya el primer encuentro en el grupo F, donde Maestros Inmortales han caído frente a Asfixia. Pascu, no sé si has visto este partido, me parece que sí. Sí, lo está viendo allí con David y compañía, que son paisanos, y bueno, han jugado bastante bien, han jugado tranquilo. Yo creo que tenían el partido totalmente controlado y bueno, es un 16-1 contundente y una ronda, por cierto, la única ronda que ha hecho Mick, una ronda vastísima, por así decirlo, de Isma, que se ha hecho a los 4, 1-4, pero realmente impresionante. Están jugando con muchísima facilidad Asfixia. Tengo que deciros que se ha retransmitido solamente un partido en esta tarde. El partido que habíamos retransmitido ha sido Chope, frente a Energify. Ahora sí que hay que deciros una cosa, y es que en la Cyberline se ha establecido toda la corriente, no va a haber ningún problema a la hora de disputarse los partidos, solamente hay un inconveniente, y es que el único inconveniente va a ser el retraso, Vasco, porque a la vista de la señal falta que se dispute el grupo G, donde está Kid y Excelo, donde están con Plock y TPV, pero también falta el grupo H. Esto siendo alguna va a ser casi 3-4 horas de aquí hasta la noche. En estos momentos son las 6:20, hasta las 10 de la noche, hasta las 10:30 aproximadamente, no empezaremos con las eliminatorias. Eso sí, cuando comience, que todo el mundo se abroche el cinturón, porque va a estar muy reñida, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos equipos que han dado la sorpresa, ¿no? Hay varios equipos, ¿no?, que están dentro de los brackets, que se apuesta mucho por ellos, y va a ser una bracket bastante fuerte, ¿no?, bastante bonita de ver. Otro asunto también importante es lo que ha sucedido en el torneo FEMALE también, donde Touch había pasado por BKI. Recuerden ese partidazo que había disputado BKI frente a Dignition, partido de loser donde finalmente salió victorioso BKI, 16-14, un partidazo que vivimos aquí en Radio Vigen por la mañana, por el mediodía más concretamente. Están en la final de Winner Old School, las claras favoritas para conseguir el pase o conseguir el primer premio. Van a jugar en esta final de Winner frente a Dark Angels. En esta final de Loser, no podemos hablar de final de Loser porque habían jugado BKI Dignition. Va a jugar BKI frente a Touch, que cayó eliminada en los cuartos de final frente a Old School por un contundente 16-14. Pero Pascu, ¿cómo estás viendo a este Old School, este mix montado por grandísimas jugadoras como son Irene, como son Anout, personas con muchísima experiencia? Sí, bueno, lo estoy viendo, lo que ya se sabía desde el principio, ¿no?, que lo están haciendo bastante fácil. No te puedo decir que vaya a ser fácil una final de ellas contra una portuguesa, porque yo no conozco a los equipos portugueses, pero si es contra un equipo español, yo creo que lo tendrán bastante fácil. Está clarísimo la superioridad, lo hemos visto a lo largo de la tarde por parte de la escuela, impresionante. Irene se ha bajado en la primera y en la segunda parte más de 30 frags sin ningún problema. Estamos esperando ansiosos a ese grupo G. Realmente el grupo G va a haber partidos muy interesantes, partido que va a disputar Kick y Excelo, el duelo, el cara a cara entre portugueses. Va a haber otro partido interesantísimo que vamos a estar de lleno. Tomorrow, I find my-